quisiste, que me diste lo que no me diste. Después que me lo ofreciste, corriste y a otro le diste. Y después a mí me metiste. ¿Cómo yo? ¿Tú qué dijiste? Que me dabas, nada me diste y dijiste. Y después tú comentabas que dabas lo que dijiste. Y después de comentar, pues te fuiste ya muy triste. Dijiste que tú me amabas y diste lo que dijiste. Porque fue que tú le diste aquello que me dijiste. Con el otro tú lo hiciste a mil porque no me diste. No me digas que estás triste si a todos le repartiste. Después fuiste a decir que conmigo tú lo hiciste. A mí una vez me ofreciste porque a otro tú le diste y después te arrepentiste, por eso fue que te fuiste. Por eso es que me dijiste que ya todos te dejaron, o fue que te lo quitaron y por eso estás tan triste. Ya negrita, perdiste lo que dijiste. Ya no te pongas tan triste, ya perdiste lo que diste. Con poco tú te alegraste porque con otro te fuiste. Con razón fue que tú hiciste aquello que me dijiste. Si no ibas a cumplir aquello que prometiste, ¿por qué te pones tan triste si ya el mal tú te lo hiciste? Porque fue que tú le diste aquello que me dijiste. Con el otro tú lo hiciste a mí porque no me diste. No me digas que estás triste si a todos le repartiste. Después fuiste a decir que conmigo tú lo hiciste. Si a mí una vez me ofreciste porque a otro tú le diste. Y después te arrepentiste, por eso fue que te fuiste. Por eso es que me dijiste que ya todos te dejaron, o fue que te lo quitaron y por eso estás tan triste.